hemos hecho una especie de minga, una minga cultural, porque hemos recogido las propuestas de actores y gestores culturales para construir juntos esta nueva casa, pero sobre todo, de modo particular, la programación del mes de agosto, que va del 1 al 13 de agosto fundamentalmente. Esto no significa que el resto del mes no hayan eventos y actividad, no, más bien es lo trascendente, y por ello iniciaremos con la jornada de reflexión que ya nuestro presidente Raúl Pérez Torres dio a conocer sobre la reflexión en torno al pensamiento político ecuatoriano, con varios intelectuales. Varios de los autores de esta colección están convocados todos a esta jornada, y se la va a realizar a partir de las 8:30 de la mañana del día 1 de agosto en esta misma sala. Luego, es interesante para nosotros esa visión diferente de la gestión cultural respecto de iniciar con un pregón, iniciar esta apertura de celebraciones con un pregón que será a las 5 de la tarde aquí en los exteriores de la casa. Vamos a tener, desde esa inclusión, vamos a tener fundamentalmente varios grupos de danza, vamos a tener castillos, porque el sentido de lo popular no ha dejado de estar de lado desde esta administración. Para el día siguiente, el sábado 2 de agosto, también para nosotros es muy importante, puesto de que, y en ello vamos a tener el Festival del Rock por los 70 años. 17 bandas de rock de la ciudad de Quito y de otros lugares del país estarán aquí de modo gratuito en el Ágora a partir de las 11:30 del día. Esto será hasta la noche, entonces están invitados. Esto nos da la óptica de que estamos trabajando desde aquello que sostiene la Constitución, desde la inclusión, desde la participación. Entonces, y pensando en los públicos diversos, niños, adultos, ancianos, adultos mayores. Es por ello que el día domingo tendremos el Ballet Nacional del Ecuador bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas con la obra Pinocho. Esto en el Teatro Nacional también están invitados para que venga la familia, para que se integre a estas celebraciones de la casa. Tenemos también diversos ciclos, muestras de cine cubano, de cine brasileño, de Venezuela, pero de Japón, pero por supuesto también una muestra importante del cine ecuatoriano, que en los últimos años ha tenido un despunte por el apoyo y los recursos que tiene el Consejo Nacional de Cine. Tenemos algo fundamental que le ha caracterizado a esta casa, es su fondo editorial, y por ello una publicación emblemática que se denomina El Siglo de Carrión, escrito por este trascendental intelectual nuestro, que es Fernando Tinajero. Recordemos que él fue secretario de Benjamín Carrión, entonces tiene todavía la memoria viva, y esa es una de las formas de hacer una relectura del pensamiento de Carrión. Por eso se denomina El Siglo de Carrión este libro. Y otra publicación emblemática va a ser un libro de la memoria de la casa, que ha sido trabajado muy fecundamente a modo de compilación de lo trascendente de la casa en estos 70 años. Y otra publicación hermosa que ya está es un libro sobre las calcografías de Louvre. Pero desde otras ópticas también de la reflexión, hemos considerado fundamental el dar lugar a la reflexión y al ejercicio del pensamiento crítico, porque si bien es cierto, en el país sí existen publicaciones literarias a modo de revistas, en fin, pero no hay un espacio permanente para la crítica literaria. Por eso la casa ha acogido este proyecto y va a iniciar un festival literario con creadores, pero a la vez con críticos, y vamos a tener esto en el género de lo que es la poesía, el cuento y la narrativa. ¿Para qué? Para posterior a eso transformarla en el papel impreso, en revista, pero también en una versión digital. Y esto, el proyecto ya está aceptado, está en marcha, pero también decirles de que estará en tres lenguas: español, inglés y quichua. Entonces, esto nos da también la posibilidad de ir generando nuevos espacios de la reflexión, y así arribamos al día fundamental para nosotros, el 9 de agosto, que es el Día Nacional de la Cultura, el día grande, podríamos decir, en donde durante todo el día vamos a tener danza, música, teatro, va a haber una feria de artesanía también, pero a la par los teatros van a estar abiertos para que puedan, de acuerdo a la oferta que nosotros tenemos en materia cultural, los públicos disfrutar realmente de esto. Entonces, en la noche vamos a cerrar el Día Nacional de la Cultura con la cantata popular Boletín y Elegía de las Mitas. Este poema de nuestro poeta mayor, César Dávila Andrade, con música del maestro Edgar Palacios, en donde más de 200 artistas, actores culturales, estarán en escena. Los coros de la Casa de la Cultura, del Gobierno de la Provincia, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, la Banda Sinfónica del Gobierno de la Provincia, la Camerata de la Casa, el Conjunto de Cámara, el Teatro Ensayo, en fin, este poema va a ser musicalizado. Entonces, vamos a celebrar de este modo, rindiendo este homenaje también a quienes nos han dejado su legado y son los referentes fundamentales de la cultura de la patria. Y así continuamos también para decirles de que estamos ya finiquitando ya la grabación de un CD de los elencos de la casa, del conjunto de cámara, el coro y la camerata, que esto también saldrá a circulación. Y otra serie de eventos no menores, pero decirles que las salas, por ejemplo, de exposiciones estarán abiertas y simultáneamente estaremos celebrando también con el Museo de Arte Colonial en el Centro Histórico con importantes muestras pictóricas. Entonces, esto de modo amplio de lo que propone la Casa por sus 70 años.